claro, atención, chequeo de nuevo, mirarlo todo, pero Baruch Hashem que todo ha salido. Esto bendito es porque nos ha preservado, nos ha cuidado. No me canso de repetir este detalle que me oyen siempre, pero no podemos hacer nada sin bendecir a Hashem. Hashem es el que nos cuida, Hashem es el que nos protege, Hashem es el que nos da la posibilidad de que todo... Discúlpame el teléfono mío ha estado hoy tremendo, debido a que el único teléfono que funcionaba allá era el mío, entonces casi todo el mundo se ha mantenido el teléfono mío ha estado hoy tremendo. Aunque ves el mío, no siendo a Metro PCS, no me funciona, el que tiene Metro PCS al lado mío funciona, allá adentro estaba funcionando, so Baruch Hashem. Como estaba diciendo, bendito sea Hashem que nos protege, nos cuida, nos da el privilegio de poder estudiar su palabra, que es una bendición, que es alimento a nuestra alma, que es a medicina a nuestros huesos, que es luz a nuestros pies, lámpara, lumbrera a nuestros caminos. So bendito sea Hashem que nos da ese privilegio, como siempre digo, por traernos hacia acá con bien y llevarnos hacia la casa que protege las cosas que dejamos detrás cuando no estamos presentes nosotros, nuestra familia, nuestras cosas. So bendito sea Hashem por todas estas cosas. ¿Ok? Así que amén. Bueno, el tema de esta noche es un tema que siempre ha sido un tema controversial. Escuche, el tema de esta noche, aunque luzca no ser controversial, siempre ha sido controversial. ¿Por qué ha sido controversial? Por el tiempo histórico que le tocó vivir a este personaje. Y todos los grandes personajes de la historia, todos, sean religiosos o no, siempre han sido controversiales. Traen controversia a la hora de hablar de esos personajes, sin poner nombre, estamos hablando generalizado. Pero en el caso específico de esta noche, con la ayuda de los cielos, vamos a hablar de un personaje que desde el primer siglo es controversial y llevamos 2000 años y es controversial. Y sigue siendo controversial. Y vamos a tocar todo eso y los porqués de la controversia. ¿De quién estamos hablando? Conocido en el mundo entero como San Pablo. En el mundo católico, en el mundo cristiano, es conocido como San Pablo. Así se enseña. Cada vez que oigo hablar de ese hombre en el mundo cristiano, sean protestantes o sean católicos, te hablan de San Pablo. Empezando por ahí nada más, ya es controversial. Nada más que empezando por ese detalle de decirle San Pablo. ¿Ok? Porque eso de San, como yo he explicado muchas veces acá, es basado en los conceptos. Dame un segundito para contestar un texto nada más. ¿Ok? Que me están preguntando del hospital. Bueno, discúlpeme ahí un segundito. Controversial desde el primer momento por la función que le tocó, el tiempo histórico en que se desarrolló y vivió, y de ahí para adelante cómo la historia se ha conducido, no solo con este personaje que le dicen San Pablo católicamente, como cristianamente protestante, le siguen diciendo San Pablo. ¿Por qué? Debido a la reforma. Déjenme decirle. Las clases que se reciben acá son clases de seminarios. No sé si usted se ha dado cuenta. Cualquier clase de esta es una clase de seminario. Acá tenemos la bendición de que son clases que se dan comunes y corrientes para la comunidad. Pero estas clases en cualquier lugar por ahí las usan como seminarios teológicos para dar una graduación y dar un diploma, una certificación. ¿Por qué digo que San Pablo está mal? La Iglesia Católica, que comienza todo este proceso histórico cristiano que se conoce en el mundo hasta el día de hoy, ¿qué hizo? Hacer una separación completa, destructiva, para que fuera tropiezo para nuestro pueblo judío. Esa fue la dedicación de la Iglesia Católica. Y sigue siendo, hoy en día, esa dedicación. Han mejorado su forma de pensar, nos siguen siendo un monopolio, o en este caso un imperio político como antes lo fueron, pero en cuanto al poderío de contacto entre las naciones contra la presidencia y los regímenes en las naciones, la Iglesia Católica está conectada con todo. Con todo, lo que usted me diga, ellos están conectados detrás. Hay un área siempre que ellos se conectan. ¿Por qué? Porque han dominado el mundo culturalmente. Lo han dominado. Usted nada más que tiene que pensar, yo lo he dicho otras veces acá, el mundo no descansa en Shabbat porque Roma se dedicó a que el mundo descansara en domingo. Y por eso el domingo, la mayoría de las personas a nivel mundial, no solo acá local, mundial, ¿cuál es el día más fácil para la persona? El domingo. ¿Por qué? Por la imposición que hizo Roma y el poderío tan grande que tenían que pudieron controlar aún la fe de los creyentes a nivel mundial. De ahí que hasta hace un año nada más, el imperio o la religión o la fe que más feligreses tenía. Ahora la superó hace un año el Islam. Pero eso ha sido después de casi 2000 años de imperar en el mundo y controlar la fe en el mundo. ¿Qué hicieron con el Nuevo Testamento? Sacaron a la luz 27 libros, los cuales a ellos les plació cuál poner y cuál no poner, qué escribir y qué no escribir, qué traducir y qué no traducir, y de ahí ha venido todo este acontecimiento que se conoce hoy en día, que se ha formado, y todas estas disputas, toda esta creencia que se ha formado alrededor de personajes fuera de contexto, sacado del lugar histórico, todo eso, ¿a quién se lo agradecemos? Si vamos a decir agradecimiento, al Imperio Católico. Pero esta generación, como he dicho otras veces acá, tiene la bendición de sacudirse su ropa, cortar el cordón umbilical y separarse de una vez y por todas de eso que ha creado Roma por 2000 años. Sin darse cuenta, nuestros hermanos cristianos protestantes creen que no viven bajo el pie y el anillo del papado. Creen, ellos creen, se lo imaginan, la forma que se expresan, siempre están echando a la Iglesia Católica. Pero todo lo que hacen es de la Iglesia Católica. Todo. No hay nada que se haga en el mundo cristiano protestante. Cuando digo protestante es la Reforma, los 1600, con la Reforma de Lutero y Calviño. Pero piense lo que estoy diciendo, que luce sencillo. Los protestantes lo único que hicieron fue separarse de Roma momentáneamente con 95 tesis que pone Lutero y se rebela contra Roma debido a la pudrición que él vio cuando él viaja a Roma. Y vio que aquello era un destrozo, era todo un cuento, una fachada, etcétera, etcétera. Y se hastió de eso. ¿Y qué hizo? Una reforma. Y entrega las 95 declaraciones y se rompe relaciones con la Iglesia Católica y se crea la religión luterana o protestante. Y de ahí el resto de todo lo que tenemos hasta hoy en día como protestante, que hay miles. Todas las denominaciones habidas y por haber surgen de los 1600 para adelante, especialmente los 1800. Los 1800 fueron claves para desarrollar religiones creadas todas por hombres. Todas. No importa cuál usted me diga, qué denominación me ponga, todas tienen un fundador que puso una doctrina, un pilar de conocimiento y de fundamento que tú tienes que regirte por ella. Pero el pilar principal, ¿quién lo estableció? ¿Los fundadores de esas denominaciones? No. La Iglesia Mayor, la Iglesia Madre, la Iglesia Universal. Así se conoce la Iglesia Católica, por si usted no lo sabe. Apostólica, ¿cómo es? Católica, apostólica y romana. ¿Ok? Es la Iglesia Universal. La Iglesia Católica, mire todo el recuento para poder entrar acá. La Iglesia Católica no perdona, ni ha perdonado, ni perdonará jamás la Reforma. Nunca lo ha perdonado. De por sí, llámalo a los evangélicos o a los protestantes, los llama los hermanos separados. No te preocupes con los hermanos separados. Eso es un tiempo. Ellos tienen que regresar a casa porque todo lo que ellos hacen, nosotros lo pusimos. Y de por sí, todo el que ha leído el librito que tenemos acá, que se llama La Verdadera Autoridad, puede leerlo ahí con claridad. ¿Quién tomó la rienda del control en ese libro? Cuando estaba el católico y estaba el pastor, ¿quién tomó la rienda? ¿Qué lucía el pastor del lado de un cura, un sacerdote católico? ¿Qué lucía el pastor? ¿Qué pudo responder con base, con fuerza, que pudiera arrebatarle algo o contribución de algo al mundo cristiano? Cero. Prácticamente eso es real. Eso que está en ese libro fue televisado en vivo y la transcripción del programa se pasó a un libro que nos la entregó el estudio de grabación, la transcripción, y se hizo en el libro. ¿Para qué? Para que las personas vieran cómo eso funciona. O sea, no hubo contribución prácticamente del pastor. Eres mi amigo, te conozco muchos años, no sé qué, no sé cuánto, pero cada vez que el sacerdote hablaba, le estaba diciendo, eso nosotros fuimos los que lo pusimos. Eso que ustedes hacen, nosotros fuimos los que lo establecimos. Y así, así, así, así, así. Estudiaron juntos en el mismo seminario. Todo. Ahí mismo, nos conocemos tantos años, estudiamos juntos en el seminario. Entonces te das cuenta que al final todo sirve el mismo propósito. Y ahí no tenemos que tener mucho cuidado. Si la persona como creyente, no de una religión, no de una denominación, no se desconecta de la iglesia madre, sigue atada a ella toda su vida. No importa si es católico o no importa si es protestante. El final, la única diferencia entre un católico y un protestante es que dentro de las iglesias protestantes no hay imágenes que tú puedas ver. No hay una imagen que tú puedas ver. ¿Okay? Escúcheme lo que estoy diciendo. No hay una imagen que usted pueda ver. Y en la católica tienen San Asís y San Andongo. Y tiene así, San. Todos son San. Y de ahí viene el San. De esos Sanes, vienen los San Pablo, vienen los San Lucas, viene San Mateo, viene San Marco y viene todo este San. Como yo siempre digo, mira dónde llega el antisemitismo del imperio católico. ¿Por qué a Isaías no le ponen en las escrituras bíblicas? Porque ellos usan las dos cosas. Ellos usan, como ellos le llaman, Antiguo Testamento y usan Nuevo Testamento para ponerlo todo. Los 39 libros, los 27 libros juntos. ¿Y cómo le ponen? La Santa Biblia. ¿No? ¿Y qué pasa que Isaías no es san? ¿Y qué pasa que Jeremías no es san? ¿Y qué pasa que Sofonías no es san? ¿Y Habacuc no es san? ¿Por qué? La pregunta es sencilla. ¿Por qué nada más que San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta por qué? Porque hasta en eso tuvieron maldad. Todos son judíos. Desde Génesis hasta Revelaciones, todos son judíos. Pero los únicos san es del primer siglo para adelante. Cuando nació Jesús, de ahí son san. De aquí para atrás son judíos. El antiguo pacto, la antigua alianza, no son san. Eso no son san. Estos son los san. ¿Por qué? Porque el san o el ser santo en la iglesia católica viene por la canonización. No viene por la palabra kadosh, que es el fondo de todo esto. La palabra kadosh en hebreo es santidad, separado para Dios. Una persona que sirva a Dios es separado para Dios, es kadosh, es santo. ¿Por qué? Porque sirve al santo. Dice, nadie verá a Dios sin santidad. Dice, ser santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Pero no tiene que ver el santo de la aureola y la canonización con el santo de kadosh que habla la Biblia, de santidad, de vivir una vida diferente, separada para Dios. Mira el resumen que hemos tenido que hablar para hablar de un personaje. Y esto es sencillo, me he ido corriendo para poder entrar. Me he ido corriendo, hay mucho más. Pero tengan todo eso en mente. El día que usted no logre separarse de lo que Roma ha puesto, que todavía siente que lo están alando por algún lugar, trate de zafarse, consiga una tijera de Home Depot grande así, y cada vez que usted sienta algo que lo está alando, córtelo. No para que se haga judío. Aquí nunca se ha enseñado, ni el rabí, ni yo, ni nadie que se ha parado acá, ha enseñado que para que te hagas judío. Nunca. Simplemente es para que no vivas más subyugado a las religiones que han oprimido al mundo. En este caso estamos hablando de la católica, una de las fe más grandes que se ha corrido a nivel de imperio en el mundo. Si sigues atado por algún área, tienes que zafarte de ella, por tu bien. El propio libro de Revelaciones dice, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no te agarren los premios que vienen sobre ella. Dice así, ¿no? Eso es lo que dice el libro de Revelaciones. Para que no seáis partícipe de las plagas que vienen sobre ella, incluyendo la destrucción, porque se ha contaminado y se ha prostituido con todos los regímenes de la tierra. han acabado con el mundo entero. No tenemos nada contra los católicos, no podemos tener nada porque son semejantes nuestros. Es la fe enseñada por ese imperio la que tenemos que estar en contra de eso, pero no con las personas. Con las personas no podemos tener nada, absolutamente nada, al contrario, rescatarlos, avisarles, llegarles de alguna forma que entiendan el conocimiento de Dios, que es divinamente ordenado. Pero no tenemos absolutamente nada, ni podemos tener nada contra las personas que tienen como fe católica, cultural. El católico es cultural, no olvide nunca eso. Recibí la cultura de mi mamá y mi mamá la recibió de mi abuela, y mi abuela de mi bisabuela, etcétera, etcétera, etcétera, pero nadie sabe ni por qué es católico. Nadie tiene idea ni por qué es católico. Simplemente porque le dijeron un día, tú eres católico, le echaron un poco de agua en la cabeza y eres católico. Que por cierto, hace poco ahogaron un niño echando agua en la cabeza aquí en los Estados Unidos. No sé qué clase de agua le habrán echado, si fue un tanque de agua o no sé, se ahogó el niño. Y no se dio a nadie cuenta, lo estaban ahogando, echando el agua en la cabeza y se ahogó el niño. ¿Saben por qué? Escuchen esto, me impactó mi vida. Hace poco, ustedes piensan que la persona hay veces que instruye no se impacta con nada y que nada lo mueve. La persona que instruye se instruye también. A la vez que instruye se está instruyendo. Y el conocimiento se mantiene más activo y se refresca continuamente debido a la que está impartiendo. En Cuba, yo nací en Cuba y me crié en este país. Desde los 15 años salí de Cuba para España y de España para acá. Llegué acá a los 16 años. Me dice una persona mayor hace poco, y me lo confirmó otra persona mayor en estos días, que le decían de esta forma, las personas católicas, que aunque sus ancestros no hayan sido católicos, se criaron católicos. Y aunque le huían a las iglesias, no querían nunca estar en una iglesia, porque siempre decían, no, yo no voy a la iglesia para nada, yo no voy a la iglesia. Habían cosas detrás de los por qué, pero bueno, le decían, tienes que bautizar al niño para que no se muera judío. ¿Usted se imagina lo que se está diciendo? Cuando yo me enteré de eso hace unos 4 meses atrás, yo no entendía. ¿Cómo? Sí, había que bautizar al niño para que el niño no se muriera judío. Y usted va a decir, pero si el niño no era judío, ¿sabe lo que está detrás de que no se muera judío? Si tú no bautizas al niño de meses y se muere el niño, el alma no se salva. Y cuando te están diciendo para que no se muera judío es porque judío no tiene salvación. Miren a dónde ha llegado las enseñanzas del imperio católico. Cuando yo oí eso por primera vez, no puede ser. Y empecé a preguntar a las personas mayores de Cuba, porque me imagino que en otros países a lo mejor es lo mismo, no sé. Díceme, efectivamente, esas eran las palabras de los curas y de los sacerdotes. Bautiza al niño, por si se muere no se vaya a morir judío. ¿Qué le parece? Entonces, ¿usted cree que hay forma de que haya antisemitismo en el mundo o no haya antisemitismo en el mundo? Tiene que haber, ¿eh? Bastante poco antisemitismo hay para todo lo que se ha hecho. Es increíble. Me estoy abriendo del tema, para cuando entren en el tema entiendan lo que estoy diciendo. Ayer a mí me llegó algo exclusivo que nunca me había llegado. No sé quién me lo mandó, si alguien me lo mandó intencionalmente, no sé. Hashem sabrá. Me llegó un instituto bíblico online. Yo nunca he tenido instrucción teológica cristiana, nunca la he tenido. No ha sido mi rama de estudio, nunca la he estudiado didácticamente por instrucción para poder compartir. Y con las personas que van llegando, pues he aprendido del cristianismo. Y aparte, mi rabí, el rabí Dan, tiene doctorados en teología, en ciertas cosas, él nunca lo habla, pero tiene doctorados. Y que lo conoce de años sabe que tiene doctorados. Y he aprendido muchísimo con él, pero la experiencia mayor ha sido con las personas por 10 años instruyendo grupos. Me llegó el Instituto Bíblico online. Y dije, esto a mí no me llegó acá. Gracias. Gracias. Esto no me ha llegado a mí de gratis, no me ha llegado por gusto. Esto tiene un propósito detrás. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a inscribir. Y me inscribí online. Eso habían dos formas de registrarse. Si me registro una, sin exámenes ni nada, puedes coger todo el curso, pero no te certifican. O la segunda opción, si aprietas esa opción, la segunda, te dan todo el curso igual, pero te certifican con examen y cosas, y al final te dan la certificación. Y dije, no me quiero enredar tan lejos porque esto se complica. Voy a tomarlo la opción 1, sin certificación. Déjame ver qué instruyen en un seminario teológico. Les voy a decir el nombre porque yo no lo conocía. Después averigüé quién era, Luis Palau. Me han dicho que es, lo conoce todo el mundo cristiano. Bueno, el instituto es de él, Luis Palau. Me llegó la inscripción, el que quiera se lo puedo mandar para que se inscriba. No se lo recomiendo, pero si lo quiere. Lo hice por motivos de instrucción, ¿ok? No, no, pero le digo para que sepan cómo funcionamos acá. Lo hice buscando ver, porque era todo visual, qué instruyen en un seminario teológico. Estamos hablando de personas que tienen doctorado. La persona que estaba hablando ayer, después que me inscribí, hice todo el proceso, te da un código, un password, no sé qué, un student ID, y entra. Yo estaba loco por entrar. Y la primera clase, la número 1, clic, doy arriba de ahí, el doctor, no voy a decir el nombre, el doctor fulano de tal, habla inglés, español, su lengua materna, español. Inglés, francés, griego y latín. ¿Una eminencia? El hombre no se le puede quitar su mérito. El hombre no se le puede quitar su mérito. Es una eminencia dentro de su campo. No podemos quitarle el mérito a nadie que tiene. Pero yo no me, a mí eso no me interesaba. Lo leí porque tienes que leerlo en la introducción. Yo quería oír lo que iban a empezar a enseñar. La primera clase. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Y ahí se para el doctor a hablar. El Antiguo Testamento, para hablar claro, es la alianza, para hablarlo claro, de Dios con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es la alianza de Dios. Y dijo así, y por cierto, Jesús es judío. Me extrañó, dije, bueno, vamos bien. Vamos empezando bien, la familia, vamos bien. Ya por ahí, vaya, es una ventaja, dije, bueno, vamos bien. Pero entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue el pueblo de Dios. Pero en la alianza nueva, el Nuevo Testamento, la iglesia es lo que fundó Jesucristo. Y es el pueblo nuevo, porque ya el pueblo de Israel quedó. No llegaba ni 10 minutos de la primera clase del Instituto Bíblico. Ni 10, ahí lo tengo frisado, lo puse pause. Ahí lo dejé, dije ya, no necesito ver más ningún curso. Usted se imagina, y esto es una persona reconocida internacionalmente por lo que pude leer de él, Luis Palau, yo no sé quién es, pero dice que es muy reconocido, como un evangelista grande internacional, dice ahí. Argentino, correcto. Me quedé espantado, esa es la primera clase, el primer clic. Ya diciendo desde la primera enseñanza, lo que estaban adelante estaba lleno aquello que le está enseñando. Me imagino la audiencia que tenga después por detrás de la pantalla. La alianza pasada, la alianza nueva, el pueblo que fue desechado, el nuevo pueblo que Cristo fundó, la iglesia que fundó, el cuerpo que... Y no ha empezado el estudio, el examen. Esos son los maestros que salen después. No podemos culparlos. ¿A quién vamos a culpar? Es lo que recibieron de sus maestros. De un libro judío, de que todos sus autores son judíos, y desde que empieza la enseñanza doctrinal, te están diciendo ya que el pueblo del pacto, de la alianza, fue desechado. Ahora, el nuevo pueblo es los cristianos. Porque Cristo fundó la iglesia. ¿Esa fue la primera clase? Y aquí esto suena muy normal. Si aquí hubieran personas nuevas hoy, yo tenía que haber tenido pinzas para tocar estos detalles. Porque a la persona que oye contrario a eso, le afecta totalmente. Y puede ser que se vaya, no venga más. Y aquí somos de todo. No sé si me explico. Ahí mismo se quedó parado aquello ahí. Yo voy a seguir viendo, porque me interesa seguir viendo cómo funciona. Pero esa fue la enseñanza de 8 a 10 minutos primaria de un seminario teológico internacional. Así que esa es la introducción. Con eso en mente, esto es lo que quiero pasarle acá. Cuando se habla de estos personajes, no podemos interpretarlo a la luz de lo que se ha interpretado. No podemos ver a estos personajes según el lente que Roma le ha puesto a la Escritura. Según lo que los maestros y teólogos le han pasado a la Escritura judía. Ese es el problema que está viendo aquí. Déjenme decirle, desde que yo mandé el texto hoy y mandé el email ayer, yo he recibido más llamadas que nunca con el tema. Cosa que yo no le veía mucho sentido al tema, pues, repetitivo otra vez con Pablo, Rab Shaul. No, no. Es el día que más llamadas y texto yo he recibido. Por lo controversial del tema hoy en día, ahora, a esta hora, 8 y media de la noche, año 2011, 5771, calendario hebreo. Es increíble. No, escuche bien, si usted quiere desatarse completamente de la esclavitud, no del judaísmo, el judaísmo no es esclavitud, el judaísmo es la única fe divinamente ordenada. Esclavitud es lo que los hombres han creado como religión, que la gente piensa que andan en libertad. Mira qué diferencia. Eso es esclavitud, eso sí es esclavitud. Inclusive no puedes pensar por ti. Dios te permite que tú pienses por ti y que no creas en Él si no quieres. Y las religiones fundadas por hombres te prohíbe que tú salgas de sus patrones. Entonces, son más grandes que Dios. Los fundadores y líderes son más... Esto es un disparate que voy a decir. Son más dioses que Dios. Porque no te dejan pensar, no te puedes salir de los patrones establecidos, de los pilares establecidos y de la forma que se ha interpretado. Ellos se creen que son dioses. Y si te sales de ahí, te saliste de la fe. Gracias a Hashem, que ese no es el mundo judío. En el mundo judío podemos ver aquí esto lleno de judíos y todos pensar diferente, porque no somos robots. Hashem no hizo robots. Hashem hizo Adán. Y de Adán ha venido todo lo que se conoce como creación humana. Pero cuando hizo un pueblo para él, hizo un pueblo que somos hombres, mujeres, pensantes, humanos. No somos robots. Podemos inclusive, como hacía Moisés, discutir con Dios, como hacía Abraham, discutir con Dios. No estoy de acuerdo, Hashem, con esto que vas a hacer. Job, todo en la Biblia. ¿Cómo no voy a conversar yo con mi padre? Bendito sea. ¿Y cómo yo voy a poder conversar? Tener un temor a mi padre que no puedo hablar con él. Y todo lo que diga es lo que él lo entienda o no. ¿Esas son religiones? En el mundo judío a la inversa. ¿Usted piensa diferente a mí? No hay problema. ¿Usted piensa diferente? No hay problema. No hay problema con eso. Tienes todo el derecho de pensar diferente a mí. En las religiones creadas por hombres, no puedes pensar diferente porque eres apóstata, hereje, eres la manzana podrida, eres la papa que no sirve, te tengo que sacar porque me vas a contaminar al resto. Entonces uno se queda frío, que Dios, creador de los cielos y la tierra, bendito sea, te dice, delante de ti pongo hoy la bendición y la maldición, dice a nuestro pueblo. Te recomiendo que escojas ¿qué? La bendición. Te recomiendo. Y entonces el hombre y su fundación de religiones y su creación de religiones y todos sus pilares religiosos te dice, no puedes pensar así. No puedes pensar así. Tienes que pensar así. Y así está establecido que es así. El hombre, la creación por encima del creador. Tenga mucho cuidado de esa escuela de pensamiento. Escape por su alma. La religión no salva. La denominación no salva. El judaísmo no salva. Escuche, el judaísmo, que es divinamente la única fe divinamente ordenada, no es la que te salva. El dador y creador de nuestro pueblo judío y el dador de la palabra, de la Torá, es el que te salva. El Dios único, invisible, creador de lo que vemos y no vemos, ese. Dice Isaías 43:11. Yo, Yod-Hei, Bab-Hei, bendito sea, fuera de mí no hay quien salve. Eso, no hay más nadie que pueda librarle su alma del inframundo. No existe, no existirá. El Mesías, que se le ha dado toda la autoridad en los cielos y en la tierra, ¿a quién se tuvo que sujetar en su muerte y en todo lo que hacía y hace? ¿A quién? Al bendito, a su Dios. Como dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. So, él servía a un Dios y temía a un Dios, respetaba a un Dios y obedecía al mismo Dios que todo nuestro pueblo obedece. No puede haber cambio con esos detalles. Tenemos que estar firmes en lo que creemos y no estar siendo llevado de un lado para otro y variando continuamente y fluctuando en la fe y cosas semejantes por las interpretaciones que los hombres, escuche, no judíos, le han dado a los libros judíos. Se acabó. El propio Rab Shaul enseñó a las naciones gentiles que la autoridad de la Escritura, la enseñanza de la Escritura, le pertenece a un solo pueblo. Y no es porque seamos mejores en lo absoluto. La historia nuestra está reflejada en todo el libro. Hemos sido rebeldes sin causa. Y seguimos siendo rebeldes sin causa, muchos de nosotros. Pero eso no nos quita los pactos y promesas y la autoridad que ha sido delegada. Porque aunque haya muchos en nuestro pueblo que sean rebeldes y sigan siendo rebeldes y estén asimilados y estén haciendo lo que les dé la gana, siempre hay personas en nuestro mundo que se mantienen fiel a Hashem. Y esa fidelidad es la que hace que la autoridad siga funcionando de parte del que la prometió, que es fiel y verdadero, que no cambia, que no hay sombra de variación en él. Y quiero que eso quede claro. Las interpretaciones del libro judío no le pertenecen a las naciones. Le pertenece a la nación del pacto, guste o no guste. Porque el antisemitismo ha llegado a un punto de cuando se dicen estas cosas, la gente es como si hubiera tirado una bombita esa de mal olor. Es la realidad. Pero es que tenemos que poner las cosas en orden, porque como digo aquí siempre, Dios es un Dios de orden. Llevamos más de media hora dando un recorrido para entrar en un personaje. Y me estoy apurando, acostumbrado a las orejas rojas así, que estoy corriendo. Vamos a entrar entonces con este personaje. Y escuche, desde el primer siglo este personaje es controversial. Tanto o igual que Yeshua, hasta el día de hoy. Son los dos personajes más controversiales en el mundo entero del primer siglo hasta hoy. Yeshua, Ben Yosef, hijo de Yosef y de Miriam. Y Rab Shaul, el Rashta. Rab Shaul de Tarso, los dos personajes más controversiales de toda la historia bíblica hasta el día de hoy. No lo pierda de contexto. De ese personaje vamos a estar hablando hoy. Pablo el Rabino, Rab Shaul de Tarso. Este libro todo el mundo no lo tiene. Vamos a ver si lo ponemos a imprenta. Aquí tenemos al representante de la imprenta. Para que todo el mundo alcance este libro cuando pueda, ¿ok? Porque esto es importante, que todo el mundo tiene este libro. Hace muchos años que salió, pero está más reciente que nunca, ¿ok? Escrito por el Rabidán, así que Bezras Hashem, esto va a estar pronto en vuestras manos, pero mientras hay que ir tocando estos puntos. Así que ya saben de qué vamos a hablar, de Rab Shaul, Pablo, de ese personaje vamos a hablar. Dice Pablo, ¿judío o romano? Ahí comienza. Dice, una de las figuras judías más atacadas desde el primer siglo, posiblemente más aún que el propio Yeshua, es el Rab Shaul de Tarso Rashta. Rashta es una abreviación para decir Rab Shaul de Tarso. Eso es muy común en el mundo judío. Maimonides no se llamaba, no le decían Maimonides, le decían el Rambam, porque son abreviaciones que usan del nombre. Muy normal. El Baba Eliazar, que murió hace poco, no se llamaba Baba Eliazar, son abreviaciones. En el mundo judío es muy normal. Eso es Rashta, es algo muy normal. ¡Ay, esta gente inventaron ahora el Rashta! Intrúyase judíamente, va a entender todo esto cómo funciona. Muy normal en el mundo judío esto. Muy normal. Tener dos nombres en el mundo judío, muy normal. La mayoría de judíos que han nacido en la diáspora y tienen nombres seculares que no son bíblicos, cuando regresan y hacen Teshuvah y lo van a llamar a leer la Torá, no lo llaman por el nombre secular. Y se llama, déjame no decir ningún nombre para que nadie se lo tome personal. ¿Cómo se llame? Secular, no tiene nada que ver con la Biblia. Le llaman, ¿cuál es su nombre hebreo? ¿Y cuál es el nombre de su padre? Y le dicen, Yohanan ben Zakaria, come on down. O sabe, hacer aliyá. Venga para acá. No lo llaman por el nombre secular. Eso es muy normal en el mundo judío, que una persona que no tenga un nombre judío tenga un nombre hebreo, que así aparece en todas sus cosas. Es muy normal en el mundo judío. No ahora, siempre. Muy normal. Ejemplo, para que vea que no solo en el judaísmo, las personas que se convierten al Islam, que no tienen nombres islámicos, ¿qué hacen? Les cambian el nombre también, porque es producto de la cultura, que es muy parecida, es la cultura oriental, muy parecida. O sea, no piense que estos son inventos de la hora, de moda y modismos y cosas semejantes, nada que ver con eso. Seguimos entonces, posiblemente más aún que el propio Yeshua es este personaje del primer siglo, una de las figuras más atacadas que tenemos. Dice, leemos en sus cartas y memorias. ¿A qué se le llaman las memorias? A las cartas. ¿Por qué? Porque ya son memorias. Ya no estamos viviendo arriba de la historia cuando ocurrió, tenemos las memorias. Y en este caso, cuando hablemos de memoria acá, vamos a estar hablando de la memoria de los Shaliahim, de los discípulos, el libro de los hechos, como se conoce, o Geburot. Hay varios nombres que se le da al libro de hechos, pero cuando diga memoria de los apóstoles, ya sabe que es el libro de los hechos. ¿Okay? Para que entienda, porque voy a dar datos de capítulos y versículos. Ok, dice, leemos en sus cartas y en sus memorias apostólicas de la cantidad de veces que fue arrestado, golpeado, expulsado, perseguido y acusado falsamente, tanto del lado judío como del lado gentil. ¿Me escuche? Todo eso que le aconteció fue tanto del lado judío como del lado gentil. ¿Saben por qué? El que lo llamó le dijo, te voy a enseñar cómo tú vas a gozar con mi nombre. Ese fue lo que le dije. Te voy a enseñar lo que tienes que pasar o tienes que sufrir por mi nombre. Y ahí tenemos todo esto. Golpeado, expulsado, perseguido, en cárcel, arrestado, acusado falsamente, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto del lado judío como del lado gentil. Dice, los gentiles, pero entrando en materia, acusaban a Pablo de judaizarlos. Eso nada más que fue en el primer siglo. Eso no hoy en día, tú no oyes eso nunca. Así le decían en el primer siglo. Los gentiles acusaban a Pablo de judaizarlos. Es el tema más común para una persona que se está acercando a las raíces hebreas. Cuando está todavía en una iglesia, en una congregación, le dicen, te van a judaizar. Ese es el tema más clave. Esa es la entrada rápido por ahí. Cuidado porque te van a judaizar. So, esto está fresquito, fresquito, fresquito del primer siglo como si fuera hoy. Introduciendo costumbres, fíjate lo que le decían, cuidado, dice, los gentiles acusaban a Rab Shaul, a Pablo, de judaizarlos. Introduciendo costumbres, prácticas y principios judíos dentro de su cultura. Y por lo tanto lo veían como un peligro para su religión. ¿Esto le suena familiar? ¿Esto le suena familiar? Porque esto está fresquito. Seguimos. Dice, esto es lo que decían de Pablo y su equipo. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Memoria de los apóstoles 16, 20 y 22. Escuchen los comentarios que se hacían de él y de su equipo. ¿Quién era su equipo? Los que iban con él. ¿Instruyendo a quién? ¿A quién? Carta a los romanos, cartas a Roma, romanos, ¿ok? Perdón, esto es memoria 16, memorias de los Shaliahim. Esto es el libro de los hechos, no estamos hablando todavía del lado ya. Hechos 16, 20 al 22, ¿ok? Dice, los judíos lo acusaban de gentilizarlos. Los judíos lo acusaban de gentilizarlos. Pero se les ha informado en cuanto a ti, esto es lo que se hablaba de él, que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Memorias de los apóstoles, Hechos 21:21. Del lado gentil, palo, echándole. Del lado judío, echándole. Yo me veo en ese zapato. Por eso Pablo, lo que es el rabí, personas como yo y personas como nosotros en el mundo entero que están en esta posición, en el mundo judío y en el mundo no judío, somos el target del lado cristiano y del lado judío. Nosotros en el medio, en la fila, recibiendo el pushing back de los dos lados. A ver por dónde te dan, el golpe por dónde viene. Mire, esto viene del primer siglo, esto estamos hablando del primer siglo. Los gentiles lo acusaban por un lado y los judíos nos acusaban por el otro. Dice, además de eso, se le acusó de ser una plaga promotora de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazaritas. Memoria de los apóstoles 24, 5 al 7. Hechos 24, 5 al 7. Dice, el rabino Shaul mismo, Él mismo, nos cuenta de esas acusaciones y vicisitudes, tanto del lado judío como del lado gentil. Nos dice, por ejemplo, que enseñaba una doble moralidad. Hagamos males para que nos vengan bienes. Romanos 3:8. Escuchen. O que profanaba el templo. Hechos 24:6. Y que fue perseguido, apedreado, puesto en la cárcel varias veces, considerado como muerto en ocasiones, náufrago en otras. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Y criminal que la justicia no deja vivir. Memoria de los apóstoles 28, 4. Hechos 28:4. Al final de su vida, escuche, esto es lo más triste. Al final de su vida fue abandonado por todos, excepto algunos discípulos fieles que estuvieron a su lado en su comparecencia ante el emperador romano. Fue dejado solo. Segunda de Timoteo 4, 9 al 17. Pensé que había tronado. Dice, como es evidente, el rabino Shaul de Tarso fue un hombre fuera de su generación. Y de ahí lo controversial. Fue un personaje fuera de su generación. Pocos hombres en la historia reúnen esas características. Incluso sus propios colegas, apóstoles, o Shaliahim, reconocieron que muchas de sus enseñanzas eran difíciles de entender y que muchos, sin la educación apropiada en la Torá, corrían el riesgo de malinterpretarlas y comprenderlas. Sus propios, ¿cómo se dice? No seguidores, sus colegas. ¿Cómo se dice cuando uno es del mismo lugar que otra persona? Sus paisanos. Sus paisanos. Ejemplo, Kefas. ¿Quién es Kefas? San Pedro. El que está en la puerta del Vaticano. Que tiene los pies gastados, la gente besarle los pies. Ese es el Pedro, primer papa de la iglesia, que nunca existió, que se ha creído al mundo. Fíjate dónde ha llegado todo este paganismo total. Yo te hablo ahora del Kefas, judío, discípulo del rey Yeshua. No de ese que está allí en la puerta del Vaticano y que lo han hecho todo, ha habido y por haber con él, como todo el resto. No, del Kefas, del Pedro conocido judío. Dice, por ejemplo, dirá Kefas de Rashta, de Rab Shaul de Tarso, y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y aquí viene la clave, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Kefas, 3, 14 al 16. Quiere decir que esto que está aconteciendo hoy en día no es nada nuevo. Ya Kefas tuvo que dejar un escrito hecho para nuestro entendimiento de que este problema que hay hoy en día con Rab Shaul estaba aconteciendo ya en todos los viajes que estaba haciendo Rab Shaul. ¿Qué hacen los indoctos e inconstantes? Tuercen las escrituras. ¿Saben a quién tuercen? A los que le enseñan el torcimiento. Y los que enseñan el torcimiento y tuercen las escrituras, se envenenan ellos mismos, porque dice, para su propia perdición. Escucha la palabra, para su propia perdición. Pero ¿sabe cuál es el desastre mayor? Que darán cuenta por ello. Escuche, cuando usted tiene una autoridad en su vida, así funciona en el mundo judío, así funciona en la Biblia. Cuando usted tiene una autoridad sobre su vida de enseñanza, y la persona que está enseñando lo enseñó mal y usted cree mal porque fue torcida la interpretación de la palabra, usted delante de Dios está torcido porque su maestro lo enseñó torcido. Pero la responsabilidad cae más sobre el maestro que sobre el receptor del maestro. Esa es la misericordia de Hashem. Pero no va a escapar, porque usted tiene la opción de destorcer si en un momento usted identifica y se da cuenta que lo que aprendió está torcido. Es una responsabilidad de cada creación de Hashem, de la corona de la creación, que es el humano, buscar, escudriñar, estudiar por su propia cuenta la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y no quedarse todo el mundo sentado y sí y amén. Rompa el banco y estudie la palabra de Hashem. Porque es tanto para mí como para usted y para todo el que busque de ella. Por eso la Torah fue dada en el desierto. Porque no es tierra de nadie. Todo el mundo tiene acceso a ella. Fue dada a nuestro pueblo y somos los depositarios de la palabra. Pero la palabra no es nuestra. La palabra es de Hashem. Bendito sea. Y todo el que se acerca a ella tiene derecho de esa palabra. En el orden establecido, pero tiene derecho a buscar de ella, a escudriñar de ella. No es sentarse en una silla, en un asiento, y todo lo que me digan, amén, amén. Hay veces negativo, amén. Aquí pasó hace poco, con el rabí aquí adelante. El rabí tuvo que, sin saber quién era, después le dio pena, que lo noté, y dijo, no, no, diga amén porque está mal. ¿Por qué? Porque se ha creado un ciclo de amén. Todo, sea bien o sea mal, sea una bendición o una maldición, amén. Cuidado, cuidado. Porque se programa de esa forma y todo lo que sale de aquí para allá es sí, amén. Pero puede ser no también. ¿Qué se recomienda con todo esto? Estudie, escudriñe la palabra. Estudie, no sea todo sí, sí, sí, sí, sí. Se va de aquí y hasta el Shabbat ahora no oye más de la palabra. Vuelvo otra vez acá, esté yo, no esté yo, esté Rabí, no esté Rabí, esté Ariel, no esté Ariel. Es otra vez, es lo único que escucha, lo que le están diciendo. Eso es lo que ha pasado por 2000 años. Entonces cada cual como anda, bajo su propia interpretación o la que recibió de sus propios intérpretes. Y lo dan con una certeza y una seguridad, como si fuera, sí, amén. Porque no tienen otra base, no tienen dónde apoyarse, no tienen dónde buscar porque no han querido. So, tanta responsabilidad tiene el maestro que instruye como el receptor que recibe. Porque tiene toda la autoridad usted también establecida sobre usted para buscar. Y el día que esté incorrecto, usted dice, ¿sabes qué? Él puede decir lo que quiera. Está en toda su libertad, así como nosotros respetamos la libertad de todos los intérpretes. No nos sujetamos a ella, no estamos de acuerdo a ella, pero respetamos cómo lo han hecho. Pero de que yo respete a una persona cómo se conduce, o cómo se manifiesta, o cómo enseña, no quiere decir que yo me sujete a lo que está impartiendo, porque no cabe en mi neshama. En mi alma no cabe, no tiene cabida. Y es responsabilidad de todos acá. No lo olvide nunca. No lo olvide. Es una responsabilidad personal. Dios es un Dios personal. Él no dijo, yo soy vuestro Dios. Dijo, yo soy tu Dios. Tú, no vuestro. Tú. ¿Por qué? Porque el día que tú vas a buscar de Dios, tú no vienes en grupo. Tú tienes que dar un paso adelante y buscar tú personalmente de tu Creador. No de la manito con nadie. ¿Vamos los dos a decirlo al mismo tiempo? No. El día del juicio, usted no va a ir agarrado de la manito con nadie. Ni con su pastor, ni con el Morey Yosef, ni con el Rabí Dan. Usted va a presentarse delante del tribunal de Mashiach solo. Porque usted vino a este mundo solo y se va solo. O se queda solo. Mantenga esos detalles claros. Muy claro. Seguimos. Ya estoy sudando, gordo. Temas apasionantes. Dice, los ebonitas, una de las sectas, y recuerden cuando digo sectas, es desde el punto de vista correcto de la palabra secta. Los ebonitas, por ejemplo, un grupo de judíos creyentes en Yeshua, de fines del primer siglo y comienzos del segundo, se dividieron en dos grupos, uno defendiendo a Rashta, a Rab Shaul, a Pablo, de ortodoxia, que era un hombre estricto, ¿okay? y el otro acusándole de herejía. Qué cosa tan grande. Nosotros pensamos nada más que esto era ahora. Primer siglo, segundo siglo. ¿Y estamos dónde? 21. Aunque no tenemos evidencias arqueológicas que demuestran la existencia histórica de los ebonitas, las referencias críticas que tenemos de ellos nos permite observar que en cuanto a Rab Shaul, unos lo defendían de auténtico emisario de Yeshua y otros lo acusaban de haber apostatado de la fe de Yeshua. ¿Qué le parece? Un hombre que enseñaba de Yeshua a todas las naciones, primero de Dios y después de Yeshua, en su calificación como Mashiach, y un grupo de los ebonitas entendía de que él era fiel a las enseñanzas de Yeshua y de la Torá, y el otro grupo, del mismo ebonita, lo acusaban de que era un apóstata de creer que Yeshua era Mashiach. Seguimos. Dice, como es evidente, la figura de Rab Shaul, su mensaje y su teología no solamente impactaron sus días y su mundo, sino incluso el día de hoy, año 2000, 5771, como me adelanté hace un ratico. Dice, 2000 años después, sigue causando controversias impresionantes. Todo esto no revela otra cosa que la grandeza de la Neshama, del alma y la intelectualidad de este judío del primer siglo, que después de Yeshua es el hombre que más ha influenciado, escuche, después de Yeshua, es el hombre que más ha influenciado la humanidad en todos los tiempos. De ahí la controversia. Sin embargo, algunos consideran que Rab Shaul ni siquiera era judío, sino romano, y que se hizo pasar como judío para lograr fines personales. Que su persecución de los primeros netzaritas, no persecución de los cristianos ni de la iglesia. Cada vez que toco este tema, lo aclaro y lo especifico. Perseguidor de los primeros netzaritas. ¿Quién eran los netzaritas? Los judíos, 100% judíos, de madre y padre judíos, que no iban a la iglesia los domingos, que eran judíos, que guardaban el Shabbat y guardaban la Torá. Perseguidor de esos judíos. No existía tal cosa como cristianismo o iglesia. No existía. No podemos poner algo que no existía en un tiempo determinado de la historia. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Torciendo la Escritura. Y cuando tuerce la Escritura, el final termina torcido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿A quiénes perseguían? ¿A quiénes perseguían entonces? A los primeros netzaritas. Dice, no fue sino un medio para buscar popularidad, según esta escuela de pensamiento, y lograr sus agendas escondidas con la aristocracia judía de los días del segundo templo. Quiere decir que era romano, se hizo pasar por judío, y para congraciarse con nuestro pueblo y la aristocracia judía, él hacía todo esto para buscar popularidad. Eso es lo que expresa una escuela de pensamiento. Sí, hoy en día, esto estamos hablando que esto es real hoy en día. Así se piensa de él, en ciertas áreas. No es nada nuevo, serio, esto es serio, no estamos fabricando esto, esto es a la orden del día. Los debates estos a la orden del día. Dice así entonces, en este estudio miraremos esa acusación y la responderemos. Dice objeción, esta es una de las objeciones. Pablo no era judío, sino romano. Esa es una de las objeciones contra Pablo, porque la de Yeshua y Pablo hay carretas y carretones de objeciones, ¿ok? Es para nada más dedicarte a estudiar eso, las objeciones nada más. Pero no podemos perder mucho tiempo en las objeciones, porque si no dejas de estudiar la Torah, y ese es el propósito de las objeciones, que dejes de estudiar la Torah, que es árbol de vida. Las objeciones son de los hombres. Pero bueno, hay que dedicarle un tiempo para poder salir en defensa y limpiar la imagen del personaje y purificar la imagen del personaje y restaurar la imagen del personaje. Y en este caso estamos hablando de Pablo, Rab Shaul, Rabino Shaul de Tarso. Dice, primera evidencia, Hechos 22:27. Dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Esta autoridad que estaba delante de él, conversando con él, le pregunta que si era romano, ¿qué le dice Pablo? Sí. que le dice el tribuno, la autoridad que estaba delante de él, pues yo la compré. Yo compré la ciudadanía. Dice, entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Estaba claro dónde había nacido? No tenía problema con eso, no se lo negaba a nadie. Dice, desde ese momento en adelante, Pablo es tratado como ciudadano romano, no como un judío al cual no hubiera tenido ninguna consideración. Sino, más bien, es tratado con mayores privilegios. Todo indica que era romano, no judío. Hasta aquí. En su pregunta que le hacen y su respuesta que él da, él fue romano. Yo soy romano. Ah, yo la compré. No, yo no, tú. Yo soy de nacimiento, asegurando. ¿Ok? Respuesta. La objeción ignora la situación política del Imperio Romano. La objeción en contra de Rab Shaul ignora la situación política del Imperio Romano. ¿Cuándo? Ahora. No, en el tiempo que vivió Pablo, que ese es el problema de toda objeción. La mayor parte de la objeción es que sacan al personaje histórico fuera de su tiempo y momento histórico. ¿Y cómo lo ponen? A Pablo en Hialeah. A Pablo en España. A Pablo aquí hoy en día. Esa es la principal falla de las objeciones. Respuesta. Como muchos de nosotros en Estados Unidos, él tenía doble ciudadanía. ¿Hay alguien aquí con doble ciudadanía? Miren. Ya saben, van a hacerle tremenda objeción en cualquier momento. La judía biológicamente y la romana políticamente. Escuche para que aprenda todos estos detalles. La judía biológicamente y la romana políticamente, al nacer en el exilio en una ciudad romana que bajo la ley cívita concedía la ciudadanía romana a sus ciudadanos. Pablo era romano políticamente hablando. Si hay una generación que puede esto captarlo con la riqueza mayor que existe, es la nuestra. Cuando un judío nace fuera de Israel, ¿dejó de ser judío? Hoy en día esta generación está viendo que hay judíos en Colombia, judíos en Venezuela, judíos en Cuba, judíos en Perú, judíos en Ecuador, judíos en Francia, judíos en Inglaterra, pero judíos. Ciudadano del país que nació, pero judío. Muy normal. ¿Usted no es judío? Está bien, pero tiene ciudadano americano, ciudadano cubano, ciudadano de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Francia, pero también es ciudadano americano. Así que, ¿cuál es el problema? Dice, más de 8 millones de judíos en los Estados Unidos tenemos ciudadanías, judíos biológicamente y americanos por el lado, por haber nacido en este país, o haber nacido en el país natural nuestro. Dice, los judíos americanos somos respetados y protegidos por Estados Unidos porque somos ciudadanos norteamericanos, independientemente de nuestro origen biológico. Escuche bien, respetados por las leyes de esta gran nación, porque aquí nacimos o hicimos el proceso de ciudadanía, naturalización, pero a la misma vez tenemos otra ciudadanía. Dice, desde este punto de vista, Rab Shaul era ciudadano tarsiano, de Tarso, porque nació en la ciudad de Tarso, una de las ciudades distinguidas del Imperio Romano. Memorias, Hechos 9:11 y 21:39. ¿Usted cree que un falsante habla su historia? ¿Usted cree que un falsante habla su historia? La publica. ¿Qué hace falsante siempre? Esquivando la realidad para que se conozca ¿qué? La falsedad. Esa es la vida del falsante. Bueno, aquí tenemos libros que demuestran a Rab Shaul mismo identificándose. Así que, ¿qué falsante más raro? Psicológicamente eso no funciona. El mismo personaje diciendo todo él cómo va, dónde nací, quién soy, no, de nacimiento, etcétera, etcétera. Piense para que usted vea que humanamente, psicológicamente, por los patrones de psicología, no funciona que un falsante dé su identidad, sino que va a dar lo que Él quiere que se conozca. Aquí es a la inversa. Pablo no era simplemente una persona nacida en Tarso por accidente, porque su familia pasaba por allí y la mamá está en estado y se deja meter al hospital a dar la luz. Ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Dice, él tenía todos los derechos de un ciudadano romano conforme a la ley romana de sus días. Si la familia de Pablo hubiera emigrado a la ciudad de Tarso poco antes de él nacer, de acuerdo a las leyes romanas de ese tiempo, ni él ni su padre podían ser tarsianos, sino que meramente hubieran sido simples residentes de Tarso. Como hoy en día, aquí la persona que no es ciudadana americana, si quiere tener ciertos apoyo legal, ¿qué cosa es? Residente. No tiene todos los derechos de un ciudadano, pero está legal y es residente de la nación. Dice, por lo tanto, la objeción revela total ignorancia de la realidad política de aquellos días. Total ignorancia a lo que estaba aconteciendo en aquellos días. Segunda evidencia presentada por la objeción, Hechos 22:29, dice así: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Es evidente que Pablo era romano, no judío. Es evidente. Respuesta a la objeción. La objeción es fundamentada, o la objeción se fundamenta, por una total ignorancia de la realidad política del Imperio Romano. Según la Cívita, la ciudadanía romana estaba por encima de todas las ciudadanías de las demás naciones, debajo del poder del Imperio Romano. Está claro de los escritos romanos que ese privilegio lo ostentaban comúnmente y solamente los individuos o familias de la clase alta o acomodadas. Esto nos indica que Pablo procedía de una familia judía de reputación. Tarso era la ciudad que gozaba de la cívita y por tanto concedía la ciudadanía romana. Tercera evidencia presentada por la objeción. Hechos 23:23-27. Otro detalle que a lo mejor escapa de este estudio, no puede escapar. ¿Tú sabes lo que es una metrópolis? Era muy normal en ese tiempo, las metrópolis. Todo lo que Roma conquistaba lo convertía en metrópolis. Todo, era bajo el dominio de ellos, porque cuando invadían y tumbaban a los que estaban y se quedaban ellos, era como el galardón del imperio por lo que alcanzaron quitándole la ciudad o lo que haya, el botín, lo que haya sido. Así funcionaba antiguamente en ese tiempo. El imperio que entraba y arrasaba, nombraba a tal ciudad como suya, bajo su propiedad, bajo su dominio, bajo sus impuestos, bajo todo lo de ellos, bajo sus leyes completas. De eso estamos hablando. Hechos 23:23-27. Y llamando a 200 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 18 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Eso no había duda, cero duda había con esto. ¿Y todo esto está dónde? Escrito en un libro judío. No en un libro cristiano, en un libro judío. ¿Y escrito por quién? Por judíos. Dice la objeción: está claro como el agua. Pablo es romano, hijo de romanos, no hebreos de hebreo, como él afirma. Aquí donde viene entrando el agua al coco, vayan atendiendo. Dice, está claro, esta es la objeción, está claro como el agua. Pablo es romano, hijo de romanos, no hebreo de hebreos, como él afirma. Respuesta a la objeción. De nuevo, el argumento parte de la total ignorancia de la situación política de la Roma imperial en aquellos días. Lo más probable fue que los antepasados de la familia de Pablo se establecieron en esa ciudad como parte de los asentamientos de colonias judías, asentamientos que fueron ordenados y establecidos por los reyes Selúcidas. Para fortalecer su poder en esa ciudad y en varias ciudades más, como la historia reporta que hacían. Tarso fue contada entre las llamadas ciudades de derecho romano. Por tanto, tenía la ciudadanía romana al nacer. Tarso no era una ciudad latina, ni sin voto, mucho menos no confederada. Si ese hubiera sido el caso, habría tenido que comprar la ciudadanía, como el que estaba hablando con él. Sin embargo, debido a las circunstancias políticas del momento, la heredó por nacimiento. El tratamiento recibido por las autoridades romanas está en línea con lo que se esperaba que hiciera a favor de un ciudadano romano en peligro de muerte. Ejemplo para esta generación. Lo alenu, Hashem no permita, yo voy a Cuba mañana. Y yo tengo un problema, Dios no lo permita nunca, en Cuba. La embajada americana en Cuba, ¿qué hace enseguida? Contactar las autoridades de Cuba para ver qué pasó con un ciudadano de esta nación. ¿Qué tiempo nos queda? 5 minutos. Vamos a hacer un pequeño break para poder seguir esto. Entonces, es muy normal todo esto. Muy normal para esta generación y más normal todavía, o parecido o semejante, en aquella generación. Voy a parar ahí para hacer un break porque si no, no sale después esto en grabación regular. Que esto acaba con la enseñanza, pero tenemos que hacerlo por amor a las personas que tienen MP3. Así que vamos a hacer un break, si quieres ir al baño, tomar agua un poquito rapidito para no demorarnos mucho, mira la hora que es. Pero quiero terminar esto.